podría ser peor. Yo lo he conocido a Guillermo por una amiga, justamente, que lo conoció en el famoso Chaco Corriente. ¿Se acuerda del chat de la Clarín? Gente que se ha conocido ahí. Bueno, una amiga lo conoció a Guillermo por ahí y me lo presentó. Ajá. Era casi un badú en aquella época, ¿eh? Era un badú, eso, sí. Lo sí. Bueno de esa época es que había... Mirá cómo te acordás. Mirá cómo sabés lo que es badú. ¡Pirata que sos! ¿Cómo caí en la trampa? En esa época, el Chaco Corrientes... primero... Explícale a las criaturas de ahora qué es el Chaco Corrientes. Bueno, ¿creen que es el colectivo? No existía ICQ, que ya es viejo el ICQ. No, pará. La gente... Los chicos de ahora, vos le decís Chaco Corrientes, creen que es el colectivo. Bueno, por eso voy a explicar de esta forma. No existía ICQ. Tampoco saben qué es ICQ. Tampoco saben qué es ICQ. Bueno, ICQ era como un Messenger, pero más antiguo. No existía Messenger, por ende, ni existía Facebook, ni nada para chatear. Había un programita antes. ¿No existían los mensajes de texto? No, ni eso. Ni mensajes de texto existía. Claro. No existía el celular. Había un programita que se llamaba Global Chat, en el cual había un canal para chatear que se llamaba Chaco Corrientes. Ajá. Después del Global Chat... ¿Qué es un canal para chatear? Un canal IRC, es por donde se chateaba antes. Pero no chateas vos uno a uno, cara a cara con una mina, es vos con un montón. Era todo con un montón, o sea, uno chateaba con un montón y ahí se conectaba, si querías hablar en privado, te conectabas con uno y empezabas a hablar. Pero era chatear... Un todo contra todos. Claro, todo contra todos. Después de eso nace el MIRC, que también era otro programa que se sigue usando hasta hoy, para chatear. Sí, lo usa Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, creo. Nadie más. ¿Qué? Sheldon Cooper en The Big Bang Theory lo usa, sí. Y nadie más hoy en día. No, había muy poco. En esa época, te digo, en Corrientes habrá habido muy pocas familias que tenían internet. Entonces, en Corrientes y en Chaco. Entonces, la gente que se conectaba nos superaba las 100 personas. Claro. O sea, entonces, claro. Eran todos se conocían entre todos, eran... Chatear era para unos pocos y de ahí también nacieron todos los que hoy están trabajando, la mayoría de los chicos que estaban en esa época en ese canal para chatear, la mayoría hoy trabaja en tecnología, con temas de internet y todo. Hay cantidad de chicas que quedaron sin trabajo. Hay cantidad de chicas que quedaron sin trabajo culpa del rubro 59 a través de ese chat. También, y que hoy están en Badoo. Me quedé con otra cosa. Claro, va a estar en Badoo. Aguante el cibermate. Cibermate. Bueno, para, me quedé con algo picando de esto. Primero, sí. Dijiste que eran más o menos 100, y que se conocían todos. Y también dijiste que era un antecedente del Badoo. Entonces, sí. Dos cosas. Primero, sabes lo que es el Badoo, te estás haciendo el gil. Segunda, ¿se daban entre todos? No, se armaban esas reuniones de... Pero era todos contra todos, se conocían todos, eran más o menos 100 familias de Corrientes que... De Corrientes y de Chaco que se conocían en... por ahí te conocías, ¿viste? O sea, se armaban relaciones y después se armaban esas como piciadas que por lo general se hacían en un ciber. Y bueno, y ahí te conocías personalmente, ¿viste? Todo lo que anduviste escribiendo por el chat tenías que hacerlo vivo... Y bueno, ahí tenías que encarar ya directamente. Guille, te hago una consulta. ¿Eras buen versero o sos buen versero? Eras, ¿no? Creo que... ¿Eras buen levantador así con el teclado? No. ¿Ganaba el tipo, por ejemplo? No. Siempre. Porque yo soy una persona muy tímida y vos sabés, Víctor. Mentira. Escuchá, así que Guillermo, siempre me costó. Escuchá. Pero, por ejemplo, metal. ¿Has conocido alguna chica que ha chateado por metal, por ejemplo, en el Chaco Corrientes? Y la vas a conocer a metal. ¿Te tocó eso, el romper el hielo? Me tocó, no en metal, pero me tocó romper el hielo. ¿En Subway? Romper el hielo, en encontrarnos en algún lugar donde ya no daba más para seguir escribiendo y conocerse. ¿Kilos de esa persona que conociste? ¿Kilos? No, siempre sabés que antes pedía la foto también que me manden, no era tan jugado. ¿Se mandaban fotos también en esa época? Fotos, sí. Y mandaba fotos. ¿Y en esa época también? No por el canal de chat, pero se mandaba foto por no, mail. Habrá sido un quilombo, te mando un mail que... Sí, no. Que a su vez tu casita no tiene suficiente espacio, que a su vez la foto está en BMP, debe ser un quilombo. Era todo un tema, pero se podía. Aparte te mandaba una foto que en realidad estaba escaneada porque no había cámara digital. Sí, aparte tampoco sabía si era real o irreal, porque hoy en día ya todos estamos duchos en internet y sabemos qué es qué, pero... En esa época éramos igual todos se nuevos miente. En internet y te podían meter un verso como... Igual se miente mucho ahora. Pero habrás conocido alguna foto... No, había Photoshop en aquella época, pero habrás conocido algo que no era agradable a la vista, Guille. Siempre, ¿eh? Hasta ahora... Hasta ahora que por ahí se madrea gente al Facebook que vos decís, ¿y esto que se madrea qué es? Pero... ¿De dónde me sacan? Es lo que yo me suelo preguntar. No, pero... Yo a veces me pregunto, me agrega gente, pero ¿y por qué? O sea, no entiendo. Lo que pasa es que también... Sos de Comodoro Rivadavia, sos una señora de 69 años, ¿por qué? ¿De dónde? Eso pasaba lo mismo. Yo recibo por semana 3 o 4 solicitudes de ese tipo de personas. Qué modesto que sos. 60 años, 89 kilos... ¿Qué onda? O sea, eso ¿para qué? Eso es tu perfil de Badoo, que no te está queriendo hacer cargo. Otra pregunta hice con esto, ¿no? Yo creo que a partir de esto hubo una apertura sexual en todo esto, ¿no? Donde empezaron a aparecer los gays, las lesbianas, y todo eso, y te van infiltrando en cosas que vos decís, no, yo no quiero saber nada. Sí, yo creo que hubo una apertura de closet para mucha muchos. Gente que era también muy tímida, que no sabía... cómo largarse al mercado, ya sea sexual o al mercado de relaciones, y que usó las redes sociales para poder salir y poder conocer gente. O sea que es... En mi barrio le decimos de otra manera. Bueno, y para ir cerrando el círculo de toda esta conversación, nos vemos obligados a caer en el chat actual, digamos... y a través del Facebook, redes sociales, Messenger, las fotos de perfil y todas esas cosas, el otro día nosotros decíamos que ya no existe la cita ciegas. Es muy difícil una cita ciegas, que vos vayas a un lugar y te encuentres con alguien que no tenés idea cómo es, primero. Y segundo, en el chat de ahora, ¿la gente puede hablar de manera normal o ya sin iconos y sin jajaja no se puede hablar? Es raro, ¿no? ¿Cómo cambió todo? Hoy en día, como decís, la cita ciega no existe. Uno hace una previa investigación ante todo. O sea, le conocí... En el boliche, ¿sabes qué me dijo fulana? Que está re bueno. O me dijo, y vos te vas y la buscás en Facebook, la empezás a googlear a ver quién es. Es cierto, que, ¿eh? O sea, claro. Uno hace una investigación. Uno le termina conociendo a los abuelos, el perro, todo, y todavía no habló con la mina. Termina conociendo el patio de la casa. Claro. Y el asado de los domingos, y cómo se viste el padre, y si la madre... O sea, todo sin haber tenido un hola con esa ella. Persona. Claro, y después decíamos, por ejemplo, suponete, te encontrás en una plaza, acá enfrente, en la Plaza Vera, un día así a la siesta a charlar con la chica, pero no tenés los recursos, porque no tenés los iconitos, no tenés... el rayito. Claro, no tenés los iconitos. No, cómo maneja, eso es todo lo Badoo son eso. No tenés, claro, el XD, no sé, te falta el Badoo. Te falta el jajaja que te da impunidad. En el chat todos ponen cosas muy fuertes o verdaderas y le meten un jajaja atrás y pasó. Claro. Sí, ¿sabes? Sí, como sí, te doy jajaja y pasó. Y a ver qué dice, ¿viste? Entonces claro. Uno tantea a ver qué... Claro, y vos sentado en un banco de una plaza o en la costanera con un mate de por medio, es difícil decir, ¿sabes cómo te doy? Jajaja. No puedes decir jajaja todo el tiempo, quedas como un imbécil. Sí. Entonces el chat no es el mismo ahora. No, no es lo mismo, y también cambian todo lo que son las relaciones, o sea, físicas, porque el hecho de conocer tanto de una persona sin conocerla, o sea, conocer dónde vive, cómo vive, quiénes son sus amigos, qué le gusta, qué no le gusta, a la hora de establecer la relación física, hay menos cosas de las que hablar, o sea, cuesta, al parecer sería más fácil entablar una conversación, pero... Al saber tanto de esa persona, es como que ciertas cosas que no preguntás y conocerse cuesta un poco más. Aparte te dan por descontado cosas, porque te preguntan, ¿pero no viste ya eso en mis fotos? No, miré toda tu foto, tenés 4.000. Estoy escuchando una chaira de fondo, que seguramente Eugenio está por cocinar algo, ¿no? todavía no llega, así que todavía podemos seguir hablando bien. Me hiciste acordar de otra cosa. Estábamos hablando del tema de las caritas, y se vuelve como una forma... sobreactuada de hablar, digamos que voy así, jajaja, y pongo una carita ruborizada y una lengüita afuera en cada boludez que pones en un chat, pero después evolucionás un paso más, pasás a la videollamada de Skype, por ejemplo, y ahí eso no puedes. ¿Eh? Eso ya es fuerte. Claro, pero ahí vos no podés estar sacando la lengua y haciendo carita ruborizada vos mismo, entonces. No, encima ahí ya te peinás todo, no vas a salir todo despeinado, sin remera, o sea. Ah, ¿uno prepara el set para ponerla? Yo creo que sí. O sea, una cosa es estar chateando en tu casa, que no te ve nadie en calzoncillo, y otra cosa es la videoconferencia, ya que donde... Pero vos sos un tipo así que estás, por ejemplo, 4 de la mañana conectado. Sí. Y al otro día, a las 7 de la mañana, estás conectado de vuelta. Igual que vos. Es más, yo me he quedado sin dormir para ver hasta qué hora te quedas vos. Yo también. Yo creo que estamos haciendo una competencia. Lo que pasa es que... Estamos cerca, estamos a la vuelta. Estoy tratando de investigar qué es lo que haces vos en Badoo. O sea que vos estás en Badoo. Acá estoy mirando. No, yo estoy tratando de investigar. Yo creo que vos debes tener acciones en Badoo, por eso lo estás promocionando tanto. Además, yo toda la parte 2.0, las acciones me la maneja la gente de Data Dream. Me interesó mucho el tema de que la gente ahora, para hablar con la webcam de por medio, chico versus chica, digamos, o algo. Bueno, claro. Bueno, ahora es cualquier cosa contra cualquier cosa. Pero bueno, uno versus otro, con la webcam, prepara el set. Eso me gustó. Yo creo que prepara el set y también el fondo, ¿viste? Porque vos, tampoco vas a tener de atrás una cocina con una cacerola sucia. Claro, querés dar una buena impresión. O sea, vos decís todo el desorden. Un poquito y salís. Claro, todo el desorden está absolutamente planeado. Claro, claro. ¿Qué se muestra en las fotos de Face, Guille? ¿Qué se muestra? ¿Qué mostrás para ganar? Y depende de lo que quieras vender de tu perfil. O sea, si vos sos un tipo de la noche, creo que mostrás fotos en el boliche, bailando, levantando, qué sé yo. Levantando. ¿Qué hace? Para que te voy a levantar y te voy a sacar una foto, sacar el teléfono. No, así, no, pero viste eso, que se sacan todos ahí abrazados en el boliche con en la lancha los fines de semana, viste, también una lancha llena de chicas. Pero eso no es bueno, eso no ayuda, me parece. Lo está diciendo el experto, te digo. No, para mí... No. Eso no ayuda. Depende de lo que vos quieras vender. Ajá. Ahora, si te querés vender como una persona seria y todo eso, y bueno, pones fotos con tu familia. No te digo serio, pero si vos entras a vender vos con una lancha llena de chicas, ¿a quién le vas a joder con eso? O sea, digamos, no te van a creer que sos el más inocente del mundo y el adorable y el ideal. No estoy diciendo eso. Por eso depende de lo que quieras vender. Si vos querés vender esa personalidad, por ahí te conviene poner esa foto. Ahora, si querés dar un perfil más serio, pones otra foto, pones fotos con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Cosa que vos no haces. Cosa que yo tengo fotos con mi novia, con mi sobrina. Así. Y bueno, y eso gana también, el tema de tener la sobrina que sabés. Y con los perritos, sí. Claro, sí. También con los perritos. Claro. Pero vos tenés una foto sola así re langosta que la tenés en todos lados. Es que siempre estamos juntos, venderse también. Está la foto langa, que generalmente es una foto vieja, de hace muchos años, y con mucho retoque, y que de casualidad salió bien. Te veo en una foto con kimono, por ejemplo, ¿por qué? No es kimono, The Box se llama. Ah, bueno, está vestido de... ¿Sabés que Guille fue uno de los terceros? ¿Fuiste de la selección de qué, Guille? De taekwondo. De taekwondo de la República Argentina, fue el tercer, uno de los... Ah, pará. Sabe pelear muy bien, aparte. Entonces, gana también la foto con algo raro, con algo bizarro. O sea, una foto, por ejemplo, con un sable. No, es parte de mi vida, ¿no? Una foto con algo bizarro, por ejemplo, no sé. Yo tengo una foto con una katana, por ejemplo. Claro, algo así. Que la gente diga... Puede decir, es un luchador. Claro, una foto con un dragón de Komodo, por ejemplo. ¿Y dónde saca el dragón? Y no sé, pero voy a decir, mirá, este no es un vago común. Fíjate, tiene un dragón de Komodo en el departamento. Algo así. Después, otra cosa que vi, hay herencia de la época del Fotolog, que lo saltamos así como si no hubiera existido. Ajá. La herencia de la época del Fotolog es las fotos de las chicas sacadas en el baño contra el espejo. Qué cosa desagradable. Porque la foto es muy sexy, pero atrás se ve el bidet. Sí. Hay gente que todavía usa el Fotolog, ¿eh? Guille, te hago otra consulta, y con esto voy a abrir un tema que es así polémico. No, pero porque tiene que entrar en esto también. O sea, uno... A través de que tuvo que mostrarse en las fotos. Antes solamente se veían las fotos de 15 años. ¿Te acuerdas que solamente fotos de 15 y tenían que esperar un mes para que las amigas te lo muestren? Bueno, hoy por hoy. Para. ¿Que tenías que esperar un mes para que las amigas te la muestren? ¿De qué estábamos hablando? No, esas eran mucho más tiempo. No, las fotos. Hablando de fotos. No, perdón, de fotos de papel. Perdón, viajé. Se abrió otra cosa que es importantísimo, que es el lookeado, ¿no? Porque tenés que lookearte para estar en las fotos de sea Face, sea lo que sea. Tenés que hacer una exfoliación, las manos. Hay como todo un proceso, así que uno entra a dudar hasta dónde llega lo metrosexual o lo sexual, o el metro y medio puede ser sexual de todo esto. ¿Hay un lookeado previo? O sea, ¿no es que salís con cualquier camisa, con una cremita, con algo? Pero depende de la personalidad también de cada uno. O sea, hay gente pero que... Vos no me podés decir que muy... no te cuidás. ¿Vos yo, no, yo no. Dice la verdad. Sí, no. Sí, no, ¿qué? Por supuesto, uno elige la foto. Yo no me cuido a la hora de sacarme la foto. Uno elige la foto que va a subir. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Tenemos una experta acá. No es lo mismo una fotito de avatar de Messenger chiquitita pixelada que una de 6 megapíxeles donde se ve todo. Y por eso depende de lo que uno elija mostrar, pero es... O sea, vos decís que el hombre no se cuida. No digo eso. Hay hombres que sí se cuidan y hay hombres que no, como en todas las cosas. ¿Y dónde está hay el límite? Hay hombres que son desordenados y hay hombres que no, hay hombres que son más... Pero ¿dónde está el límite de que todavía... Y hay otros que no. ¿Dónde está el límite de que todavía sea hombre? Tres tips para vos, Guille. Para mí... Tres cosas que si hace se fue al pasto. Dale, después. ¿Cremita usás o no? No, no uso. ¿Te foliás la cara de vez en cuando? No, tampoco. Las manos, por ¿alguna ejemplo, clase de, ¿alguna clase de depilación? No, menos. ¿Cuidados especiales del cabello? ¿A qué te referís con eso? ¿Alguna cosa rara del cabello que no sea meterle shampoo y nada más? No, shampoo, solamente shampoo. Tinturas, no alisados, esas cosas. No. ¿Cada cuándo te cortás las uñas de los pies? Que en los hombres eso es clave. Uy, eso cuando veo nomás que ya no me entran las zapatillas. No, bueno. Esa era él es bien macho, está bien. No sé si es verdad, pero... ¡Mentira! Es mentira lo que está contando. Bueno. Nos mintió con el Badú, nos mintió con todo. Bueno, Guille, ¿no le gustaría tenerte así como un bloque de Guillermo? Yo me saqué una foto con un panal de abejas bajo el brazo. Eso es ser macho, no es cualquiera. Claro. Pero era por la miel, porque dice que la miel te hace algo copado. ¿Te podemos llamar de vez en cuando, Guille, para hablar un poco dale, de todo? Dale, listo, no hay ni un drama. Bueno, listo. Cuando quieran. Siempre y cuando no esté Eugenia, te llamamos. Dale, perfecto. Te encantó. Correcto, nuestro nuevo especialista en informática. Le acabamos de comunicar al aire al anterior que ha sido despedido. Gracias, Guille, por la comunicación. Dentro de un rato, seguramente esta tarde vamos a ¿dónde está mi amigo Tomás? Tommy, ¿qué era de Tommy, Piquio? Y Tommy anda laburando ahora porque había dejado un... No, en serio, ¿dónde está Tommy? ¿Me estaba hablando mi hermano Tommy? Sí, sí, por eso, tío, me decía, ¿estás trabajando? Tommy te pregunto. ¿Estamos hablando de la misma persona? De verdad. Y él está laburando. Nah, en serio. Dale, en serio. ¿Tiene una cuenta de Badoo? ¿Tiene cuenta de Badoo? Tommy es el dueño de Badoo. Ahí está el Zuckerberg de Badoo es Tommy. Qué grande. Exactamente. Es como está como un renegado, anda con la moto todo el día, ¿lo viste? Anda todo el día, todo con pinta de malo, viste así sucio. Le falta que se deje la barba así larga. Pero esa onda ahora, todo motoquero. Él por ahí cada 3 o 4 años cambia de onda. Sí. Y no de moto, sino de onda. Sí. Claro, sí. Directamente. Le agarran la etapa babasónica, así sí, va cambiando. Sí, le agarran, es así. La época de emo no tuvo todo, pero... No se puede dejar la melena nomás. No se puede dejar la melena, claro. ¿Vos tuviste una época de flogger cuando estaban los floggers de moda? No. Yo, la verdad, siempre fui muy muy centradito y mantengo mi perfil de hace años. Él es el nene bueno de la casa. La oveja blanca. Claro, después está Primo, que bueno, tenemos para hablar un rato largo, pero... Esa es la oveja negra. Lo cortamos acá con Guille y te mando un fuerte abrazo y bueno, hablamos en la semana, dale. Un abrazo, Víctor, y un saludo a todos los chicos. Un abrazo, Juanma. Bueno, quédate ahí escuchando la radio porque ahora nos vamos a dedicar, después de la música, en el próximo bloque, al cuidado de la estética masculina. Dale. Algo que yo sé que te interesa muchísimo. Pásame la crema esa que está ahí, Juanma, por favor. Guille Piquio de Data Dream estaba hablando con nosotros. Hablamos de redes sociales, de Facebook, de perfiles, cosas así. Estamos en Podría Ser Peor en CNQ. Ya volvemos.